La vida tiene tantas puertas por explorar, pero alguna parece brillar con una tentación que promete mucho y entrega poco. Las drogas son una de esas puertas engañosas. Conozco bien el llamado seductor de la droga. Una vez estuve atrapada en su abrazo ilusorio, creyendo que ofrecía alivio o diversión. Pero esa senda que parecía ser una huida de la realidad, en realidad era un camino oscuro plagado de desilusión y peligro y dolor. Las drogas no ofrecen soluciones, al contrario, socavan las bases de nuestra vida, minan nuestra salud física y mental. El mundo al que te conduce es un laberinto de desesperación. Es crucial entender que las drogas no son un atajo hacia la felicidad. La vida tiene mucho más que ofrecer sin recurrir a esa ilusión dañina. No cometas el error que cometí, no dejes que las sombras de la droga nuble tu camino hacia un futuro brillante y en pleno.